buscan espacios. ¿En busca de qué? Y en el vaivén del mundo surgen sueños muy hondos que como vagabundos ya no tienen dueño. Todo ello es lo que me ocupa. Pues así puedo esperar al mundo como un mundo aún por derribar. Y en el vaivén del mundo surgen sueños muy hondos que como vagan. Yeah.